Hola, mi nombre es Carlos Casas y espero que estén teniendo un agradable día. Tarde o noche, en esta breve presentación hablaremos sobre qué características o competencias debe de tener un administrador. Hablaremos del administrador como persona y exploraremos los diferentes aspectos de un administrador. Habilidades. Habilidades técnicas. Las habilidades técnicas son fundamentales para un administrador, ya que le permite comprender y utilizar herramientas técnicas y conocimientos específicos de su campo. Esto incluye habilidades en áreas como contabilidad, finanzas, gestión de proyectos, marketing, entre otros. Habilidades interpersonales. Un administrador efectivo debe ser un comunicador hábil, capaz de establecer y mantener relaciones sólidas con empleados, superiores, clientes y otras partes interesadas. Las habilidades interpersonales incluyen la capacidad de escuchar activamente, resolver conflictos, motivar al equipo y construir redes de colaboración. Habilidad de resolución de problemas. Los administradores se enfrentan a una variedad de desafíos y problemas en su día a día. Deben tener la capacidad de identificar y analizar problemas, generar soluciones creativas y tomar decisiones informadas y efectivas para resolverlos. Características. Visión estratégica. Un administrador exitoso debe tener una visión estratégica clara y la capacidad de desarrollar planes a largo plazo para alcanzar los objetivos organizacionales. Esto implica comprender el entorno empresarial, identificar oportunidades y amenazas y tomar decisiones basadas en una perspectiva a largo plazo. Flexibilidad y adaptabilidad. El mundo empresarial es dinámico y está en constante cambio. Un administrador debe ser flexible y capaz de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones, tecnologías y tendencias. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una característica clave para los administradores. Les permite reconocer y comprender y manejar sus propias emociones. Competencias. Liderazgo. El liderazgo es una competencia central para un administrador. Implica inspirar, motivar a los demás, establecer metas claras, delegar responsabilidades, tomar decisiones difíciles y fomentar un entorno de trabajo colaborativo y productivo. Pensamiento estratégico. La competencia en el pensamiento estratégico permite a los administradores ver el panorama completo, comprender cómo las diferentes partes de una organización interactúan entre sí. Esto les ayuda a tomar decisiones informadas y alinear los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos deseados. Gestión del cambio. La competencia en la gestión del cambio es esencial en un mundo empresarial en constante evolución. Un administrador debe ser capaz de liderar y facilitar el cambio de manera efectiva, comunicar las necesidades del cambio y superar la resistencia y ayudar a los empleados a adaptarse a nuevas circunstancias. Gracias por su atención. Este es un trabajo para la materia de administración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua.